decirle lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escribe en los diarios y no va en televisión. Decirle que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decirles que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización, globalizando la ruina. La verdad que nos gusta mucho recibir al entrevistado que vamos a tener ahora, y nos gusta mucho la canción que eligió ahí el Zumi, porque mete fuerza, ¿no? Está bueno para este momento. Fabián Marichal, buen día. Hola, María de Los Ángeles, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Fabián, es un militante. Contento, ¿no? Bueno, vamos a decirle a los oyentes que Fabián es un militante del 26 de marzo, de toda aquella zona de Colón, Lezica. Vos nos dirás ahora qué otras zonas incluyen, y que están con esta buena noticia de tener un local nuevamente, de estar invitando para actividad en el día de hoy. Pero contanos primero bien cuál es la zona que ustedes abarcan. Bueno, la zona, la dirección es Domingo Basso. Sí. 6212, esquina Niña, y abarca la zona de Lezica, Villa Colón, la Aviación, Colón, la Tablada, todas las zonas adyacentes a esa popular zona de Montevideo. Es una zona enorme y con una gran diversidad. Grande, sí. Tenés desde asentamientos, comerciantes, zona rural, hay de todo. Hay de todo, sí. Bueno, es la zona donde nací ahí, y sigo viviendo ahí, en esa zona, es muy linda. Y bueno, como te decía, contento porque si bien el local está para evolucionar, está para pintar y acondicionar la instalación eléctrica, pero como yo soy electricista, eso ya va... se va a ir solucionando. Y bueno, vamos a tener comodidades porque es bastante grande. Qué bueno, es bastante grande. Así que los esperamos a los oyentes que están escuchando la audición. Y bueno, esperemos que se sientan confortables, ¿no? Claro que sí. Que empecemos ¿A cuánto de Avenida Lezica están, Fabián? 4 cuadras. 4 cuadras, está cerquita. Sí. Le decía a Hernán, es el corazón de Lezica este. Es el corazón de Lezica. Es así. ¿Cuáles son la gente? Por supuesto, compartimos todos los mismos problemas, ¿no? Pero, ¿cuáles temas le preocupan más a la gente que ustedes han visto en la conversación? ¿Cómo encuentran a la gente? ¿Cómo está? Y está preocupada, muchos problemas de trabajo, de salario. Eso es lo de los temas que más preocupa a la gente trabajadora, ¿no? De la zona. Claro. Y vivienda también. Sí, sí, sí. Y vivienda. Vos decías que sos de la zona, ¿de qué parte de la zona sos originario? Ahí mismo, de La Tablada. Mirá, de la zona de La Tablada. Mirá vos. Qué historia toda esa zona, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A lo largo de los años mucha historia tiene. Sí. Bueno, al que está escuchando y que es de la zona, al que de repente ya anduvo en la vuelta y dice, pa, yo que me desaparecí todo este tiempo, que le dé vergüenza acercarse de nuevo, ¿qué le decimos? Y que se arrime, que se va a sentir a gusto, que están los militantes de siempre, los veteranos, pero también se va a arrimar gente joven. Gente que de 20 y pocos años, que en un principio era, cuando sos joven, no tenés tantas preocupaciones. Tu salario es para vos, para la ropa, para salir a bailar, pero después cuando tienen pareja, tienen hijos y ven la realidad y tienen necesidad de vivienda, empiezan a pagar alquiler, el salario no les da, y esa es la gente que se está arrimando. y esa es la gente que la precisamos para, bueno, para volver a alcanzar las metas que llegamos a tener, un representante en el Parlamento, como estuvo Eduardo, y bueno, y de a poco ir haciéndonos conocer, ¿no? Está muy bien, está muy bien. La gente que nunca ha militado, que de repente la miró de afuera un poco, acompañó, pero es un momento en que se necesita que participen, ¿no? Sí. Hay mucha tarea. Hay mucha tarea. Esto, como quien dice, es el puntapié, el inicio. Pero tenemos un lugar físico que no... hicimos unas charlas en las plazas y bueno, ahora concretamos un lugar donde poder estar, juntarnos, y bueno, cuando llegue el invierno vamos a estar protegidos y bueno, eso apuntamos. Y lo primero que tenemos es la instancia del 27 y bueno, ojalá lleguemos y podamos hacer nuestro aporte. Exactamente. ¿Hay volantes? ¿Con qué material están contando? Sí, tenemos algunos volantes que nos quedaron de la feria de Colón. Y bueno, tenemos que empezar de cero también, ¿no? Porque sí. Tenemos al Chiqui que siempre está en la actividad, pero no podemos depender del solo. Claro. El Chiqui más bien es la zona de Peñarol, de Sayago. Sí, sí. Ustedes están yendo a la feria de Colón, María Los Ángeles, entonces. Una última pregunta, porque estoy trabajando. Ay, claro, estoy trabajando, claro. No, te dejamos tranquilo. Sí. La actividad que hay hoy, decinos la actividad que hay hoy. Bueno, la actividad que hay hoy es la presentación del local. Bien. Y en un principio es eso. La presentación del local y ver a la cantidad de compañeros y bueno. Y algunos compromiso. Muy bien. Bárbaro. Va a ir Eduardo Rubio, nos dijeron, ¿no? María de Los Ángeles, porque... Sí. Porque es imprescindible mi aporte acá. Tranquilo, tranquilo. Vamos arriba, ¿eh? Un saludo, abrazo grande, Fabián. Saludos, muchas gracias. Chao, chao. Qué bueno que es que el entrevistado trabaja en serio. Trabaja en serio. Porque hasta lo apuraron en el momento, ¿no? Se escuchó al aire. Pero está muy bien. Nos quedamos más cortos nosotros, capaz, en las preguntas, de no haber apurado más. Pero es la inauguración, la presentación del local, dijo él. Está muy bien dicho. La presentación del local. Va a ir Eduardo Rubio. Tenemos que dar bien la dirección, de nuevo. Es en Gioia, dijo, ¿no? No, en Domingo Basso. En Basso, entre Santa María y cuál, ahí nos va a decir Blanquita. Que venga Blanquita nomás. Y nos dice, no tiene problema en entrar, no precisa escribirnos. Que entra y lo diga, ¿no? Con su voz. Pero no. Es una productora hablante también. A ver, Blanquita. ¿Ven? En Lesica, sí. En la calle Domingo Basso, entre Niña y Santa María. Entre Niña y Santa María. A partir de las 18 horas. Hoy. Con Eduardo Rubio. Así que se acerquen los vecinos de la zona de Lesica, pero también Colón, bueno, y todas las zonas que él describió muy bien. Dormimos un largo sueño, acunado con canciones de esperanza y de futuro, de patria, amor y verdad. Y rompo contra el muro de la fría madrugada, degollados por la mano que juró fidelidad. Despertando, despertando, hay que echarse a caminar, siguiendo la vieja huella que quedó en el Paraguay.